Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. ¿Cómo estás, Celina? ¿Cómo estás, Marcos? Bien, muy bien, por suerte muy bien. Hoy nos vamos a aventurar a hacer un desinformativo atípico, ¿verdad? Los medios estamos siendo, digo, estamos siendo porque somos parte de los medios. Por supuesto. Hace 45 años que estoy en la profesión y nunca hemos estado tan vapuleados como en este momento. Por eso es que vamos a dejar de lado las noticias del día. Para ocuparnos un poquito de este tema, ¿es así, Marcos? Sí, vamos a reivindicar el trabajo de producción enorme. Reivindicar el trabajo de producción enorme que tienen a veces muchas notas de las que hacemos. Y vamos a tener un ejemplo que además es una primicia para Ofrendas Urbanas. Así es, porque son audios que son inéditos. Esto no lo van a poder escuchar en ningún otro medio. No lo van a poder escuchar en ningún lado. Y se trata de los audios que se han filtrado sobre cómo se gestó, cómo se acordó una entrevista que dio que hablar, Celina, en las redes sociales. Y tiene que ver con la nota que le realizó la señora Mirta Legrand al presidente de la Nación Argentina el pasado sábado. Mauricio Macri, así es. De esta manera, ¿qué queremos? Queremos compartir con el público. Quien cree que pareciera que somos unos improvisados, hay mucho trabajo de producción detrás de escena, entre bambalinas, diría José Pepe Biondi. Y además en una entrevista de esta talla en la que se observan los entretelones, el lado B, cómo se pactan, cómo se coordina, cómo hay se arregla. Trabajo mucho detrás. Trabajo. Hay familias que son alimentadas por esta gente que trabaja arduamente para conseguir estas notas para que después la gente, gratuitamente, por todas las redes de comunicación, bombardeen. Muy bien, vemos entonces cómo se gestó esta entrevista y los entretelones de este hecho tan significativo para la nación toda y para el futuro y el pasado, diría Celina, de la patria. ¿Les parece entonces? ¿Escuchamos estos audios? Quita. Hola, buenas tardes. ¿Residencia de Olivos? Sí, Quinta Olivos. Ah, bueno, no, porque tengo agendado Quinta Trabuco, Quinta de Olivos. No sabía con qué hablaba. Olivos, ¿quién habla? Estoy llamando de la producción del programa de la señora Mirta Legrand. Necesitaría hablar con la asesora presidencial Marta Robles. No sé si la encuentro. Soy yo. Ah, Marta. Alfredo. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, bien, querido? Bien, todo bien. ¿Vos bien? Bien. ¿No te tenés la voz retomada? Sí, no puedo más, que no vengo sin dormir. Ayer nos quedamos bien. Fue el cumpleaños de la nena. Ah, claro. Me quedé desinflando el castillo inflable. Bueno, claro. Sin aire. Sí, bueno, tenés la voz. Bueno, no gaste la voz. Escúchame, no te preguntaba si hacemos la comidita el sábado. El sábado, para que me fije la agenda. ¿Se podrá hacer? ¿O no? El sábado, ¿qué fecha es? 25, ¿no? Sí. Que el 24 había algo importante. Ah, la marcha. ¿Por 25, sí. No, pero está bien, ¿viste? Si lo armamos con tiempo. Hagámoslo. Bueno, lo único que te explico que... ¿Dónde lo hacemos? ¿Allá o acá? Y te diría que acá, porque Julián anda mal, está con un problemita gástrico que no va a querer moverse. O sea que vamos nosotros para allá. Perfecto, sí. Vamos nosotros. Que venga Mirta para la casa. Escucha, ¿y qué llevamos? ¿Llevamos no, algo? No, por favor, no traigan nada. Nada. Un par de vinitos, ¿no? No traigan nada. Listo, no, vamos nosotros. Igual no come, ¿viste? No, pescadita no. Lo único que... cartón. Acordate que mayonesa nada, que Mirta no come mayonesa. No, ni Mauricio ni Juliana no comen nada con grasa, así que listo. No te preocupes. Bueno, perfecto. Bueno, ¿y de qué van a hablar? Y no sé, eso después que vemos, no ahí quiera, vemos. Que no pasa nada. Ah, listo, no pasa nada, por eso no te preocupes. Bueno, está todo arreglado. Bueno, Juli, lo único que te pido fue alguien, ¿la podrá alcanzar a Mirta? Porque yo me tengo que ir antes. Oh. Tengo, y digo que el chofer no está, viste, vamos, nosotros, la llevo yo, pero después alguien la lleva. Bueno, y si no que se quede en la quinta, que se quede dormido. Ah, ¿habrá un lugarcito? Va a estar lindo el fin de semana. Ah, listo, así el otro día. Bueno, listo. Ahora le digo. Tiene todo. Ármele una camita, sí. Sí, ningún problema, bueno, Alfredo. Bueno, te mando un abrazo. ¿Tu chico bien? Sí, bien, ahí creciendo, jugando, como bueno. Haciendo lío. Bueno, te mando un besito. Abrazo, chao, Martita. Chao. A mí esto de frizar la comida no lo que me... pasa es que tenés que usar las bolsitas sirve. No, pero no me sirve. Uy, porque no llegamos aire. Bueno, interesante el la cocina, digámoslo, ¿no? La cocina de la producción de así... lo que después, digamos, el público lo ve cocinado. Lo ve cocinado, y lo desvaloriza automáticamente. Enharinado y especiado. Pero hay un trabajo detrás que hay que reconocer. Bueno, sí, así este que es vamos nuestro... a reivindicar. Reivindicar. este trabajo enorme que pasan estas notas. Este es nuestro humilde aporte, Celina, para que se nos valore más como medios de comunicación y el rol enorme e importante que cumplimos. Continuamos entonces con Ofrendas Urbanas.